Hola, hola, bienvenidos un viernes más a nuestro programa de Estrellas de Metal, todos los viernes de 4:30 a 5:30. Hoy lamentablemente no hemos llegado al directo, hemos empezado un poquito más tarde, pero eso no es óbice para que tengáis vuestro programa semanal disponible este domingo, como siempre. Hoy a las voces, la loca de los peines o Madame Butterfly, y a los mandos de la nave se encuentra Metal Rocker 18. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a Estrellas de Metal, y ya sabéis que pues, estamos todos los martes en remisiones de 11 a 12 de la noche en Radio Trama Sabadell, y desde aquí, desde Agora Sol Radio, estamos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y también estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, X y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y bueno, vamos a arrancar sin más dilación con nuestro disco de fondo, porque hoy la efeméride del día viene de la mano de Girl School y su Screaming Blue Murder, que vio la luz un 7 de junio de 1982. El disco fue grabado entre febrero y marzo de ese mismo año. Un álbum que cuenta con el reemplazo de Williams al bajo por Ghislaine Weston, quien por cierto fue recomendada por Lemmy Kilmister. El álbum fue producido por Nigel Gray, quien había ya trabajado para The Police. En este disco encontramos ritmos depurados de metal y menos improvisación punk. Uno de los lanzamientos de la promoción de este álbum fue Don't Call It Love, un corte que contó con videoclip y en el que podemos ver a varios culturistas a lo largo del vídeo, entre los que figura Arnold Schwarzenegger. Además, las letras iban incluidas en una funda interior de vinilo, del vinilo, pero en Inglaterra accidentalmente se imprimieron las fundas simples, sin las letras. Entonces tuvo que ser la revista Kerrang quien se dio cuenta del error y escribió a Bronze Records, la promotora, para que lo publicasen y lo corrigieran. Con la fuerza y la garra de Girl School vamos a abrir el programa de hoy, y para ello hemos elegido It Turns Your Head Round. But that is never. Your Heart Around de las Girlschool y su disco Screaming Blue Murder, que será el que nos acompañe a lo largo del programa de hoy. Y bueno, vamos a arrancar ahora con un poquito de hard rock, rock duro y poderoso de la mano de Kitty. El último lanzamiento se titula One Foot in the Grave, un tema a dos voces melódica y gutural. Con este tendríamos el cuarto adelanto de la formación, que previamente ya ha sacado tres temas poderosos y potentes. Morgan Lander, su vocalista y guitarra, comenta sobre este single que tienen mucha emoción y que es palpable, ¿no?, la emoción que tienen al referirse a este lanzamiento, pues, de su próximo álbum, y nos comenta sobre este tema, que es una canción luchadora y llena de energías, sobre regresar de entre los muertos y resurgir de las cenizas, por así decirlo, en paralelo a sus propias experiencias de la vida real. Dejar a los demonios del pasado para comenzar de nuevo. El nuevo disco se titula Free y se puede reservar en varios formatos, entre los que se incluye un paquete de púas de guitarra laminados y dos diseños de loncheras o, véase, fiambreras de metal. Además, los paquetes vienen con una descarga digital del álbum. Un nuevo adelanto que sigue la línea de We Are Shadows y contrasta un poco con el comienzo súper agresivo de Vultures. Vamos con Kitty y este One Foot in the Grave. We'll be right back. Bueno, pues se va notando que es viernes y ciertamente, literalmente, ya tenemos casi un pie en la tumba. One foot in the grave. Bueno, one foot espera, in yo the todavía grave no, ¿eh? De Kitty. Espérate, o sea... Relájate un poco. Claro, calma, calma, que... Con la calma, con la calma. Vamos, que yo no tengo prisa, ¿eh? Yo no... Y espero que tú tampoco. Yo tampoco, pero me siento a morir. Pero bueno, a morir y a resistir, como decía Saratoga. Venga. Bueno, vamos a seguir un poquito y vamos a cambiar un poquito y vamos a subir un poquito la intensidad porque hoy traigo un estreno de una banda que me ha sorprendido muchísimo con su nuevo adelanto. Hablo de los australianos In Heart's Wake, quienes acaban de publicar Orphan, un tema que ha salido a través de UNFD. Orphan es el segundo adelanto del sexto disco de estudio de In Heart's Wake, Incarnation, un disco que saldrá este próximo 12 de julio, con el que la banda se despide además de su actual bajista y vocalista, Kyle Eric, y por lo visto están planeando una despedida muy guay de cara a septiembre allí, pues, en Australia. Oh. Con Orphan, la banda nos trae un tema muy potente con unas baterías, unos riffs y unas voces a las que no nos tienen nada acostumbrados. Así que olvídate de las melodías a las que estos chicos nos tenían acostumbrados, porque Orphan es todo lo contrario. O sea, melódico, bueno, nada. Ahora lo escucharéis. Orphan habla de la ansiedad inducida por el duelo ecológico debido al rápido aumento de la tecnología, los monocultivos y la producción en masa. Con este tema nos muestran una nueva faceta de la banda con la que se acercan bastante al deathcore y en la que transmiten una angustia constante de querer escapar de allá donde estemos. Vamos con este Orphan de In Heart's Wake. Ojito a cómo vienen In Heart's Wake y a este Orphan de Devil, así entre paréntesis y con las palabras, con las letras al revés. Cambio brutal, ¿eh? La verdad es que sí, muy agresivo, muy gutural, muy, muy poderoso, por así decirlo. Y con muchos toques de industrial metidos ahí, sí, en medio del tema. La verdad es que sí. Sí, mucho industrial, mucho deathcore, es que sí, total. O sea, la verdad es que ha sido un cambio bastante sorprendente cuando lo he escuchado. Así que veremos el 12 de julio a ver cómo viene este Incarnation, porque parece que va a venir fuertecito. Bueno, pues yo voy a dar un giro de tuerca y vengo con Wildfire, que es el nuevo tema de Arion, que es un tema salvaje, no solo en el título, sino por los ritmos que lo componen. Tanto la batería, que tiene una pegada súper agresiva, como las guitarras o las voces. Todo es una combinación explosiva de ritmos que son un subidón de adrenalina. Es tan power metalero que no me extraña en absoluto que su productor haya sido Matías Kupiainen, que es guitarra de Stratovarius. El nuevo single sale de la mano de AFM Records y sigue la estela del anterior Wings of Twilight, que quizás es un poco más melódico a las voces, en el que contaron con Melissa Bonny de Ad Infinitum. Un tema más suavito y baladístico a la voz, con ritmos salvajes, eso sí, a la batería, y un contraste muy chulo que tuvo este primer single. Así que bueno, con los finlandeses y este fuego salvaje, os dejamos con Wildfire. poderoso este Wildfire, esa batería doble bombo súper rápida, los riffs también, un tema súper power metalero que te levanta el ánimo en un pispas. Tú siempre estás levantándonos el ánimo. Gracias. Pues mira, vamos a cambiar un poquito de tercio ahora, porque hoy traemos el último trabajo de estudio de Last Addiction, banda francesa originada en el año 2015 y formada y fundada por Gaël Augier, el guitarrista Vincent Delfan, el vocalista Dylan Fournet y el baterista Will Guinée. La banda se originó en el año 2015 y publicó su segundo álbum, Downfall, el 24 de mayo de este año. Un trabajo que está formado por 10 temas, cuyas letras están inspiradas en teorías como la del colapso y todas las miserias que afectan al otro lado de la humanidad y a su soledad. A lo largo del disco se aprecian varios estilos, como el metalcore, el heavy metal, el thrash o el metal extremo. En el disco cuenta con la colaboración de Mick Cesare, vocalista de Destiny, en el tema de Pretty Witch, un tema en el que se habla sobre la primera esposa de Adán, Lilith, que huye de él para evitar la sumisión y Dios envía a los ángeles a buscarla, pero Lilith, al negarse, es desterrada para siempre y condenada a ser la madre de todos los demonios. ¿Qué te parece? Es un tema que refleja un canto a la libertad de las mujeres para luchar contra todas las formas de dominación. Y eso que a pesar de todo, ella lucha, pero es castigada. O sea que no sé yo hasta qué punto... Pero bueno. Suele pasar, mira Medusa. El mensaje está bien. Y es muy chulo, que conste. Un tema de metalcore con toques de rock, con una melodía bastante contagiosa. Al que le sigue el tema Death Soul Sisters, un tema en el que se aprecian toques de rock, de thrash y de metal con varios cambios de ritmo y con un solo de guitarra a medio tema y otro al final, que la verdad es que me han gustado bastante. Otro tema que me ha llamado bastante la atención ha sido Until the Night Takes Us, un tema más baladístico, quizá el más baladístico del disco, con una ambientación sinfónica con varios cambios de tempo que aumenta la tensión un poco en torno al tercer minuto y medio del tema. A resaltar también la introducción al bajo en el corte Trauma Trigger y la melodía de la guitarra. Muy chulo también el solo de guitarra del tema de Awakening, que me ha gustado un montón, y el tema Ghost, con un fondo quizás más electrónico que el resto de los temas del disco, que cuenta con unas guitarras muy chulas. Y vamos a ver cómo suena este Ghost de Last Addiction. I remember a life in- Bueno, pues así suena Ghost de Last Addiction. Y bueno, un tema, pues esta es muy metal, muy de metalcore. Sí, tiene un poco de toques también de death, de así ligeros. Sí. Pero muy pegadizo, es verdad. Sí, este es verdad que cuando escuché el disco, la primera vez fue uno de los primeros que se me quedó, porque es verdad que lo escuchas y como que se te queda la melodía. Sí. Ahí. Pero bueno, pues la verdad es que es un disco muy variadito. No es el tema más intenso para nada del disco, tiene otros bastante más densos, más enfocados al thrash metal o incluso rozando trocitos de metal extremo en algún que otro corte. Uh-huh. y con voz que bueno, que va también cambiando entre melódica y gutural, screamo, hay bastante dispar, muy chulo la verdad. La verdad es que me ha gustado mucho, porque además como que en cada tema te vas centrando un poco en, pues bueno, en un instrumento, ¿no? Y eso está muy chulo. Pues después de esta tralla, voy a volver un poco al power metal y voy a arrancar con nuestro apartado nacional. Además ha traído un grupo que creo que te va a gustar, bueno, estoy segura de que te va a gustar. Vamos a arrancar metiendo caña de la mano de Atreides. Yo los he descubierto hace poco y la verdad es que me han encantado. Con ellos viajamos hasta Vigo. La formación arrancó en 2014 y bueno, su nuevo single se llama Antergos Ritos, que no sé si lo he dicho bien. Sí. Un tema que nos habla de los mitos y leyendas de su tierra natal. El tema está compuesto en galego, con ritmos que mezclan tanto power metal melódico como ritmos más oscuros al principio del tema, con esos duros riffs que están ahí un poco rozando el thrash casi. Los estribillos son más melódicos, un tema que va ganando intensidad y que llega al final pues de un tema que sinceramente no quería que acabase. Cierra con todo un subidón de adrenalina como no podía ser de otra manera. Un tema que ha sido grabado y producido por Dani Suengas y masterizado por Simone Mularoni. Este, como decimos, constituye su segundo adelanto, pues el primero se presentó con el título de Paraíso Perdido y salió a finales del año pasado. Ambos forman parte de su nuevo álbum de estudio que aún no tiene fecha de lanzamiento. Un disco que ya lleva dos buenos padrinos con estos dos cortes de presentación. De momento vamos a conocer un poco más de la mitología galega con Antergos Ritos. Perdón. Corvo temazo este Hunter Gorritos. Me encanta, Atreides. Oye, pues sí, me gustan un montón, ¿eh? Me gustan y me los apunto porque además yo no los conocía. Yo tampoco. Así que mola un montón. Los descubrí el otro día y en cuanto me saltaron en la lista, les hice un pantallazo para que no se me olvidara volverlos a escuchar. Y la verdad es que estoy encantada con este tema. Qué guay. Y el anterior. Y bueno, por cierto, la formación estará tocando en septiembre en Madrid, pues si os habéis quedado con ganas de más, como por ejemplo verles en directo. Y además hay otro concierto anunciado que podéis consultar en nuestro calendario de la web de Estrellas de Metal. Pues vamos a seguir con nuestro apartado nacional y vamos, pues voy con otro estilo así que a ti te gusta mucho. Porque tras la publicación el pasado mes de julio de Siete Runas, el tercer trabajo de larga duración de Reino de Hades, la banda jinense vuelve a presentar un nuevo tema titulado A través de ti, en el que han contado con la colaboración de la bonita voz de Isra Ramos. El tema muestra la identidad de la banda combinando por un lado una base potente rítmica con unas guitarras bastante contundentes que contrastan por el otro lado con las melodías del violín o de la flauta aportando un poco más ese lado folk del grupo. El inicio del tema con el teclado como protagonista presagia un poquito la potencia que transmite el tema a lo largo de toda su extensión. Y este, A través de ti, ha salido con un vídeo en el que se han utilizado imágenes del directo que dio la banda en Jaén el pasado 3 de febrero, en el que contaron con la participación en directo también de Isra Ramos. Así que vamos con Reino de Hades y A través de ti para que lo disfrutéis. Qué bonito este tema, ¿eh? Cómo mola este A través de ti, de Reino de Hades, de verdad. Este grupo también es otro descubrimiento muy bueno, ¿eh? Sí. Y bastante reciente. Muy chulos. Bueno, pues con Reino de Hades finalizamos nuestro panorama nacional del programa de hoy y pues ya nos acercamos al final del programa. Sí, porque vamos con Dali Van Gogh, que hace unas semanas descubrimos pues este grupo de hard rock, ¿no? Y hoy traemos su último sencillo, que es Wicked Way, un tema que combina rock y elementos alternativos modernos con voces dinámicas, solos de guitarra cautivadores y melodías contagiosas. La banda Dali Van Gogh se originó en 2008 por el guitarrista Isaac Kent en Nueva Escocia, y en ellos encontramos hard rock, blues y sonidos que nos llevan a grupos como Blackstone Cherry o Led Zeppelin, entre otros. A resaltar la fuerza que transmite su vocalista Rashid Mugo, quien lleva en la formación desde el año 2019. Así que vamos con este camino tortuoso, Wicked Way. Pues un tema muy chulo este Wicked Way, un solo de guitarra muy chulo y unos ritmos super hard rockeros. La voz también me ha gustado mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Un poco garage también ahí. Sí, muy sí, guay. Sí, es verdad. Y bueno, ya nos da tiempo de meter un último tema, ¿no? Para cerrar. Nos da. Voy a analizar el disco de Power Metal que sorprende por su temática. Bueno, es Of Sorcery and Darkness, que es el último trabajo de la formación de power metal sinfónico italiana Nocturna. El disco salió el 19 de abril y cuenta con 10 cortes muy poderosos en los que el peso principal de cada uno de los temas cae sobre las dos frontwoman que componen la formación, Grace Darling y Ren Stillnight. Un disco en el que no hay momento para la calma a pesar de encontrarnos con melodías sinfónicas, y es que la batería es la que va a darle en muchas ocasiones ese toque más rápido, más agresivo, sobre todo en temas como Noctis Avem. Un tema que tiene un arranque power metal muy clasicote con un doble frenético a la batería de Deimos. Y bueno, en Creatures of the Night la formación cuenta con Hedon Mondel a la guitarra, quien se le conoce por Frozen Crown. En general las voces son muy melódicas, muy corísticas, temas muy atípicos y una composición muy cuidada y compleja con arreglos orquestales y algún que otro teclado, como por ejemplo en Seven Sins. También cuentan con Antares en el bajo. Un disco que seguro que encantará a los que siguen este tipo de voces melódicas y melodías potentes y agresivas. Para cerrar esta breve crítica, amén de este programa tan intenso, plagado de power metal y ritmos súper agresivos del día de hoy, pues vamos a traer como muestra el quinto tema del álbum Midnight Sun, y con él nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Deseándoos todo lo mejor, que seáis muy felices, que comáis tofu. Tofu y, no, chocolate, un filete. Y que nos vemos la semana que viene, cerveza en mano, otra vez aquí en Agora Sol Radio. Y que paséis un buen fin de semana y una próxima semana genial. Hasta la próxima semana.